perico. Hace rato están en calor, calor. Canta y olvida tu dolor. Por eso te canto mi melodía bonita, te la canto con amor, amor. Canta y olvida tu dolor. Que no se acabe este chacha, que no se acabe el danzón.